por Dios que me has dado, estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El mar va a extrañar, me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ves que estoy embretado, vencido y maleado en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás canón disensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia de papiar. No me has dejado ni el puto en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta para completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra al final, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado me encierro a llorar. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tanón disensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia de copiar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Noticias. Política. El presidente aseguró que el ajuste está en dejar de pagar intereses de deuda que otros tomaron. Si quieren saber dónde está el ajuste, ahí está el ajuste, enfatizó Alberto Fernández al resaltar la decisión de postergar esos pagos para destinar ese ahorro a hacer frente a las urgencias de los argentinos. De esta manera se expresó al encabezar por videoconferencia desde Olivos el anuncio de obras de infraestructura ferroviaria para Merlo, Morón y Moreno por 4.849 millones de pesos que generarán 4.138 puestos de trabajo en esa zona del Gran Buenos Aires. Nos votaron para que los recursos se prioricen en los que más necesitan, aseguró Fernández, al destacar que con las obras anunciadas está cumpliendo el compromiso electoral de que el dinero no se vaya para los acreedores, sino que se quede para cumplir con la gente. Internacional. Por primera vez, Trump admitió implícitamente que puede no ser el próximo presidente de Estados Unidos. Con suerte, lo que pase en el futuro, quién sabe qué gobierno será, supongo que el tiempo lo dirá, dijo Trump al hablar en los jardines de la Casa Blanca y volver a negar que vaya a disponer una cuarentena para contener la expansión del coronavirus. No vamos a ir a un confinamiento, yo no iré, este gobierno no irá a un cierre de las actividades, manifestó el presidente y a continuación admitió que no sabía lo que puede pasar a partir del 20 de enero próximo, fecha en que debe asumir el nuevo mandatario. El jefe de la Casa Blanca hizo esa declaración poco después que varias televisoras informaran que Biden se impuso en el estado de Georgia y Trump en Carolina del Norte, lo que consolida la ventaja del retador demócrata con 306 electores contra 232 del actual presidente. Fútbol. Banfield goleó a Central en Rosario y dio un gran paso hacia la clasificación.

tener buena visión, por tapado de visón y perfume de París, quisieron de este país hacer la pequeña Europa, gaucho, indio y negro a quemar. Buenos días a todos y a todas. Estamos en otro programa de Tejiendo Redes y comenzamos este programa con ¿qué música, Daniel? Bueno, empezamos con Los Piojos y San Jaureche, porque ayer, 13 de noviembre, se cumplían 199 años del nacimiento de don Arturo Jaureche. Bueno, y además de esta previa que tenemos antes de comenzar a contarles que hemos preparado hoy respecto del día que mencionaba Daniel, hoy tenemos la columna de Camino Docente de la profesora Graciela Vicignano, que nos va a estar hablando sobre qué estudiar, cómo estudiar y qué ha sido esto de Escuela de Maestros. Y van a estar Analía Rosa, Analía Well, conversando con nosotros. ¿Qué más, Dani, tenemos para hoy? Bueno, además también tenemos el recordatorio de Arturo Jaureche y tenemos también la situación de la vivienda en la Villa 31. ¿Qué es lo que está pasando entre el gobierno de la ciudad y los habitantes de la Villa 31 que no se están construyendo las viviendas prometidas? Bueno, yo tengo muchas ganas de escuchar qué preparamos hoy con respecto a Jaureche. ¿Te parece, Rita, que vamos con el primer audio? Era un hombre que era un depositario de la memoria del país y de su tiempo. Y además era un hombre absolutamente encantador en el trato personal y en el relato. Era un gran conversador y conversaba de las cosas que había vivido que eran parte de la historia nacional. No solo era un gran conversador, sino que también era un defensor de nuestra nacionalidad, de los valores nacionales. Tanto es así que fue asesor de Perón en su primer año de gobierno. Seguimos escuchando. De ningún modo se consideró un intelectual. Por lo menos un intelectual clásico, un intelectual liberal, un intelectual de la SADE. Jaureche decía que entre intelectual y argentino opto por lo segundo. Tanto es así que en 1937 Arturo Jaureche, que era un gran militante del radicalismo y defensor de don Hipólito Yrigoyen, planteó la necesidad de la soberanía nacional, de la justicia social y de la independencia económica, valores y consignas que Perón incluyó en su doctrina peronista. Seguimos escuchando. Miren esta historia de Arturo Jaureche, de este bonaerense de Lincoln. Atenti, que aquí están los fundamentos de cualquier cambio que pueda producirse en nuestro país y en América. En función del nacimiento de Jaureche el 13 de noviembre de 1901, fue que Néstor Kirchner, allá por el año 2003, cuando se hizo cargo de la presidencia, declaró por la ley 25.844 el Día del Pensamiento Nacional, en honor al nacimiento de Arturo Jaureche, una ley que propone que la vida y obra de este autor sea enseñada y recordada en la fecha, tanto en la educación general básica como en la polimodal. Seguimos escuchando. Es un exponente de esa tribu, ¿no? De un anti-jockey club vacunado. Pero faltó la grandeza de tener buena visión, por tapado de visón y perfume de París. Haber leído a Jaureche. Eso, San Jaureche. Y a mí me despertó una cosa, no podía creer cuando empecé a leer.